Gente, bueno, seguimos con este popurrí urbano de clásicos de la ciudad y quiero que lo disfruten y dice así. Y si saben alguna de estas canciones, pueden cantarla. ¿Sí? Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu dance. En tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu dance. En tu cuerpo me has dado nuevo aliento. Yeah. Hey. Déjame probar un poco de tu dulce corazón, porque el mío está triste de tanta traición. Yo hoy bebí mucho tequila y la vida sigue ahí. Ya no siento el castigo teniendo que... Oye, sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu dance. Y tu cuerpo me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu dance. Y tu cuerpo me has dado nuevo aliento. Y yo, ¿qué? Volveré a tu lado otra vez. A tus pies daría lo que fuera por estar junto a ti. Yo recuerdo los momentos que viví junto a ti. Yo daría la vida por estar contigo. Enloqueceré, no sobreviviré. Si estuvieras junto a mí, yo no estaría cantando esta canción. Por favor, volveré a tu lado otra vez. A tus pies daría lo que fuera por estar junto a ti. Recuerdo los momentos que viví. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar y por supuesto que se sepa menear, yeah. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar, yeah. Quiero que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que baile y le rebote, bote, bote, bote, bote. Por eso la quiero, porque ella me quiera. Que no diga que no, que no, que la toque sea lo que, que. Sea lo que baile y le, que. Oye, yo, sí, abajo, ya. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que... Quiero que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que la toque sea lo que sea lo que baile y le re, que. Y por eso la quiero, pa' que ella me guíe. Que no digas que no, que no, que sea lo que y le rehoy. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera, yeah. Mi gente, muchísimas gracias. Yo soy Mackenzie. Que el aplauso sea para ustedes. Ha sido un placer para mí cantarles y espero seguirlos viendo. No está de más pedirles que si tienen el celular por allá a la mano y aún no me siguen en las redes sociales, me pueden seguir. Mackenzie.com. Pueden seguir Jan Solano con Z, Jan Piso Solano y Romario Paternina en la percusión. Que Dios los bendiga. Yo soy Mackenzie. Mackenzie Time Time. Wow.